Radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 14,2 grados de temperatura. Parece que vamos a tener temperaturas suaves como este fin de semana. Hoy les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 31 de enero, último día de mes. Enero de 2022 se cierra en Elche con la celebración del Pleno Ordinario, en el que la gestión de nuestro patrimonio cultural e histórico arqueológico volverá a estar en el centro del debate plenario, sin duda, por la propuesta de los populares para declarar el viejo convento de la Merced en bien de interés cultural y por la protección arqueológica del centro histórico que está previsto aprobar en el orden del día de esta sesión ordinaria, la primera del año. Enero además se cierra con ese no por respuesta del Ministerio de Cultura al regreso temporal de la Dama de Elche como colofón al 125 aniversario de su hallazgo, que se va a celebrar a lo largo de estos meses. Mañana tendremos al alcalde Carlos González aquí en nuestro programa La Glorieta a las 10:30 y sin duda le preguntaremos por esta respuesta del Ministerio y por la polémica gestión patrimonial que está realizando el Gobierno de coalición. Hoy, en la ronda de noticias, sin duda también hablaremos de lo ocurrido en la final del Benidorm Fest. Es de lo que más se habla. La ilicitana Blanca Paloma pues no pudo ser, no nos representará en Eurovisión. Y aunque el jurado la valoró bien, no fue suficiente para acallar el aluvión de críticas que ha recibido este jurado por haber elegido a Chanel para Eurovisión y no a Bandino o a Tanchugueiras, que fueron los más votados por el público. Y al margen de esta polémica, la ilicitana Blanca Paloma ha conseguido al menos llegar a la final y le vale para continuar con esa carrera musical, que es muy prometedora, cantando sus propias composiciones. Y además Elche no se queda sin premio. El cineasta ilicitano Chema García, quien estuvo aquí el viernes por el galardón Dátil d'Or que la Asociación de Informadores de Elche le hemos concedido, logró otro premio al día siguiente, el pasado sábado, por los informadores cinematográficos de este país. Se llevó el premio Feroz en la categoría de Arrebato de Ficción 2022. Con la estatuilla en la mano, Chema García agradeció este nuevo premio que recibe su primer largometraje, Espíritu Sagrado, rodado aquí en Elche, en Carrús, a todo su equipo. Vamos a escucharlo. Sí. Bueno, se escucha mal, es lo primero que colgó él en las redes sociales, nada más recibir la estatuilla del premio Feroz Arrebato de Ficción 2022. Y hoy en nuestro programa, en unos minutos, abordaremos el mundo de las criptomonedas, el low cost de las finanzas. Seguiremos con la historia del patrón de la ciudad, San Agatángelo, con nuestro colaborador, el doctor en letras y alcalde de la ciudad durante las finales de los 80, principios de los 90, Manuel Rodríguez. A las 10:30 además hablaremos con el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos por los actos del Midtime Fester que se han aplazado, y acabaremos con la entrevista al poeta visual Sergio Delicado, que ha ilustrado el ciclo literario que arranca este mismo mes, en el mes de febrero, este fin de semana, bajo el lema Literatura contra el Olvido, como una apuesta por los autores locales y por las editoriales independientes. Y no ha habido partido de liga de fútbol, así que hoy lunes no tendremos tertulia deportiva, la vamos a retomar, como dijimos, el próximo lunes. Comenzamos ya nuestra selección musical, sin duda, viendo lo que ocurrió en Eurovisión. Ya saben que en la final del Festival de Benidorm, Chanel fue la ganadora. Nos representará en Eurovisión con esta canción. La estoy buscando, aquí la tengo. Nos representará con esta canción. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Le vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con zoom zoom con mi boom boom y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señores y señores, yo siempre estoy ready para romper caderas, romper corazones. Hala, pues no se confundan, señores y señoras, que con el boom boom Chanel se va a Eurovisión a representar a España con una canción muy polémica. Y también fue polémica la votación del jurado, que estuvo muy alejada de lo que el público votó. Esta canción no parece muy original. ¿A qué les recuerda? Pues hemos buscado y nos recuerda a Chipre, a la canción que Chipre llevó el pasado año a Eurovisión y que quedó en segundo lugar. Pues hay mucha gente confundida porque ahora investigan la posible relación de esta cantante con un miembro del jurado y si la letra de la canción ganadora puede incumplir, dicen, las bases del concurso por la gran cantidad de palabras y frases que hay en inglés. Y además, por increíble que parezca, dice Unidas Podemos que va a llevar la polémica del Festival de Benidorm al Congreso de los Diputados, porque dice que no ha habido mucha transparencia en este certamen. En fin, una canción que no ha compuesto Chanel. En cambio, las más votadas por el público sí llevaban canciones propias como Terra, de Tanchungueira. Una canción en gallego. Esta fue la que gustó al público, pero no al jurado. Y la segunda más votada, sin duda, fue la de Rigoberta Bandini. ¡Ay, mamá! La más pegadiza. Siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás. Todas las Bueno, pues la de Terra y esta de Bandini fueron las canciones de autor que gustaron al público, pero vimos que el voto popular representaba muy poco en esta final y que, si hemos aprendido algo, el aval de las discográficas, la pasta y la puesta en escena es lo que valió. Y Blanca Paloma, ¿qué hay de la ilicitana que llegó a la final? Es para nosotros, sin duda, la de mayor calidad vocal, la que mejor cantó de todos los finalistas. Pero quizá su canción no cautivó. A pesar de su potente mensaje Secreto de Agua, que como ella misma explicó aquí en este programa el pasado viernes, no se puede olvidar porque es un auténtico canto a la esperanza. Secreto de Agua fue la canción que compuso para la banda sonora de una docuserie de Televisión Española sobre un crimen sin resolver, el de Lucía Garrido, un lamento flamenco que ha servido al menos para reabrir el caso de esta mujer para que se haga justicia. Ya supera la paloma. Blanca Paloma no pudo llegar a representarnos porque sabemos que en Eurovisión no valoran estas letras, magníficas letras. Es la puesta en escena, aunque la puesta en escena de Blanca Paloma también fue espectacular. Y que la clave, evidentemente, de Eurovisión están en las industrias discográficas. Son las que dominan a cualquier jurado. Pero da igual, no estamos enfadados ni cabreados porque España aprendió ayer algo muy grande. Nos llegó de la mano, de la raqueta, de un auténtico campeón. Un campeón de vida, Rafa Nadal. Ya no habrá que lo detenga, si tanto me volar, que todo el mundo lo vea, y alto me volar. Ya no habrá que lo detenga, si tanto me volar, si durmieran las piedras, la buena raza. Pues después de este bello lamento flamenco de nuestra Blanca Paloma, les dejo con esa canción de Chanel, la que nos representará a España en Eurovisión, pero la adelantamos para no volver a repetir desde el principio. Ahora se las dejamos por el final. Esta es la canción. Qué pena que tengamos que ir con el boom boom. Qué pena, qué pena. 101.4 Teleelch Radio Marca. Las rebajas más increíbles están en Tiendas Anticrisis El Castor. Pedalea en una bici de spinning por solo 129 euros, viendo los colores nítidos del televisor Smart TV de 169 euros. Y luego te regalas el mejor descanso con nuestros colchones desde 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17. También en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja. Y en tiendasanticrisis.es. Bajamos la montaña, pasamos la autopista, entramos a la ciudad, reducimos a 30. Curva cerrada a la derecha, ¡ras! Cuidado, grupo de turistas cruzando calle. Recto, izquierda, picafondo. Niño con helado a punto de cruzar. Recto, freno, aparca ahí. Llegamos al centro. Luis, ¿era necesario? El eléctrico con carácter GTI. Nuevo Volkswagen ID.4 GTX 100% eléctrico y 100% deportivo. Con tracción total a las cuatro ruedas, 299 caballos de potencia y 480 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum. En Elche Parque Empresarial. En las instalaciones de Gasolineras El. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y después de hablar de Eurovisión y de toda la polémica por la final y por el fallo del jurado en el Benidorm Fest, vamos a hablar de un mundo muy complejo, apasionante, difícil y que puede tener muchas ventajas. Las criptomonedas llevan 10 años en el mercado y los jóvenes, nuestros jóvenes son los que están apostando por invertir en este mundo virtual de las finanzas, que ha podido tener su despertar, o dicen que tienen, que ha tenido su despertar en 2020, en el confinamiento, en el año en que se paró el mundo. Hoy queremos conocer las claves de la revolución de las criptomonedas y la blockchain, que dicen, y para ello entrevistamos al periodista y autor multidisciplinar italiano Emanuel Giusto Canfish, quien acaba de publicar el libro Cripto Jungla, el low cost llega a las finanzas. Muy buenos días, Emanuel. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar por el principio, porque esto es muy complejo y hay que explicármelo muy bien. Yo tengo ya 50 años y las criptomonedas me suenan como a ciencia ficción. ¿Qué son las criptomonedas? Esto, monedas, la que más se escucha es el Bitcoin, pero supongo que hay más. Criptomonedas son monedas encriptadas, ¿no? Explícanos qué es. Sí, mira, interesante ver que Bitcoin ha sido, yo lo he definido en mi libro, el rey de la foresta. Nació en 2008 y hasta hoy ha creado un universo, que es el universo cripto. Este universo se ha hecho por etapas. Una de las etapas más importantes ha sido la creación de otro blockchain importante que se llama Ethereum, que tiene una moneda que se llama Ether. Y hoy en día estamos viviendo con una cantidad de monedas que más o menos ronda las 13.000. Uh-huh. Y hay que entender que cada criptomoneda representa, en su mayoría, en la extrema mayoría de las criptomonedas representan un proyecto. Uh-huh. Y la gente que compra una criptomoneda compra un proyecto. Y este proyecto resuelve problemas reales, está hecho por personas reales de todo el mundo, sin fronteras, que se están concentrando a resolver problemas de nuestro mundo. Porque el mundo cripto no ha nacido como un virus, sino como un anticuerpo para resolver problemas de nuestro sistema actual. Hay problemas crónicos de nuestro sistema actual que hay que resolver. Y sinceramente parece que la estructura actual no permite resolver este problema. Por esta razón ha nacido el mundo cripto. Uh-huh. Y está teniendo mucho éxito simplemente porque es más eficiente como tipo de sistema. Yo hago el paralelo con los low cost, que fue un fenómeno de la aviación civil en a finales de los 90 y todas las décadas del 2000, ha revolucionado el mundo de los viajes en Europa de las compañías aéreas. Lo ha explicado muy bien. Me está diciendo que las criptomonedas nacen como una alternativa a las inversiones en bolsa, las acciones, los fondos de inversión. Nace como una alternativa, bueno, no es que nazca, es una alternativa, pero está... Sí, la palabra es perfecta. Alternativa es la palabra, yo creo, más adecuada para identificar el mundo cripto. Pero no, para mí, en mi visión que he vivido, estoy viviendo dentro de la criptojungla, no creo que es solo una cuestión de inversión. La inversión es una pata de todo este, de este fenómeno revolucionario, pero en realidad lo que ha inventado el sistema cripto es algo complicado de entender porque es una cuestión ingenieril, si queremos, ¿no? Bueno, pero fundamentalmente ha creado una tecnología que yo defino como la rueda, ¿no? Ya, de eso cuando vamos a hablar, de eso vamos a hablar, de la tecnología que hay detrás. Sí. Vamos a hablar, seguimos con lo del concepto de criptomoneda. Pero claro, si es una alternativa al mundo de las bolsas, de los fondos de inversión, ¿hay regulación? Porque siempre se ha dicho que todo lo nuevo está como bordeando la legalidad. ¿Es seguro? No, pero el concepto de la legalidad no tiene... O sea, aquí hay... En la práctica, para entenderlo, el blockchain es una red particularmente interesante porque es muy transparente, porque es infranqueable y da ventajas prácticas intercambiando, llamamos las cosas, o sea que son tokens, estas cápsulas digitales, llamémoslas así, que son fáciles de intercambiar. Esto es lo que ha inventado el sistema cripto. Ha creado una red que es muy difícil de romper, es muy difícil de manipular, no muy difícil, es imposible de manipular, y que permite el intercambio de valor de cápsulitas digitales que se llaman token. Esta es la blockchain y esta es la novedad. Entonces, de ilegal en esto no hay nada. Simplemente se ha encontrado una manera más eficiente de intercambiar cosas digitales. Vale. Esto no puede ser ilegal. Es como si el mundo hubiese empezado a intercambiar cromos. Esta es la gran novedad. Ahora, la regulación... Ahora que la cosa ha llegado a ser muy grande, claro, porque el mundo cripto se ha convertido en la economía número uno del mundo en 2021, en noviembre, superando Apple, por ejemplo, como volumen, Bitcoin se ha convertido en el sexto asset más grande del mundo, superando a Facebook y Tesla, por hacer solo dos ejemplos de este boom. Pero ahora sí que se necesita, pero se ha necesitado durante todo su recorrido histórico, una cierta regulación, porque en un mar nuevo, grande, rico, está lleno de piratas, pero como el mundo real. O sea, ¿cuántas veces escuchamos que alguien tuvo un problema con su tarjeta de crédito porque ha sido clonada? Tal. O sea, el mundo digital da pie también a mucha piratería. Y además hay que regular el mercado, porque un mercado nuevo tiene muchas distorsiones, manipulaciones de... por ejemplo, de ballenas, que se llaman, de grandes intereses, porque todo el mundo ahora tiene interés en las criptomonedas. Digamos que hay que encontrar maneras de regularlo aún más de lo que se ha hecho aquí. Pero la gran novedad es que, digamos, para la opinión pública, es que el mundo cripto pide a gran voz esta regulación. Claro. Y claro. Emanuel, he empezado diciendo que son nuestros jóvenes los que están invirtiendo en criptomonedas, pero los cromos del mundo ya los están intercambiando. Si hemos pasado a Facebook o Tesla la criptomoneda, los están intercambiando los poderosos. Ya se han metido bancos. Esta es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque hay que entender que el mundo cripto, quien lo entiende, se queda dentro, se sube al tren. Y se están subiendo al tren todos. O sea, hay las criptomonedas han entrado el año pasado en el Nasdaq, en el mercado número uno. Los bancos han empezado a vender, comprar, custodiar, crear productos financieros relacionados a las criptomonedas. Facebook ha tomado una invención de la criptomoneda, que es el metaverso, y hasta ha cambiado su nombre y ahora se llama Meta. Pues entonces, por algo será, ¿no? Si hay tanto interés, por alguna razón será. Y la razón es que es un sistema más eficiente. Y por esto todo el mundo se está subiendo, porque el futuro está ahí. Quiero decir, cuando uno inventa algo que funciona mejor, es obvio que ya quien tiene una previsión para el futuro sabe que una cosa que funciona mejor, con toda probabilidad, triunfará cada vez más. Mucha gente le estará escuchando y está viendo cómo las bolsas se han hundido con esto de la tensión geopolítica que hay en Ucrania, Rusia, la Guerra Fría, que ha llegado a un momento... ¿Y cómo está la criptomoneda? ¿Cómo están? Mal las criptomonedas tienen una cierta independencia. Uh-huh. O sea, tienen una vida propia, un andamento propio. Ahora, en los últimos periodos, en los últimos años, sí que has tenido influencia del mercado principal, o sea, principal, del mercado tradicional y de eventos de actualidad, como estos que estabas recordando. Pero en realidad sigue en el día a día, sigue el andamento esto de los mercados de la actualidad, pero tiene una independencia ideológica y hasta hoy nos ha acostumbrado a crecer. Con mucha volatilidad, uh-huh, que puede subir y bajar y la gente un poco tiene miedo de esto, porque estamos en un mundo donde el control y la estabilidad parecen ser la respuesta a todo y no lo es. Pero digamos, el mercado cripto tiene su idiosincrasia. Con esto, para entrar en el mundo cripto, esto es muy importante decirlo, no es una tragaperra. No es un lugar donde pongo mi dinero y me sale más dinero. No. Esto no es. Entonces hay que estudiar. Que para entrar en el mundo cripto hay que ser consciente cada clic que se hace para qué sirve. Y entonces la gente que entra con conciencia descubre verdaderamente un mundo en construcción, donde también se colabora para que este mundo en construcción sea cada vez mejor. Y además se especula para que tus fondos crezcan. Porque hay razones prácticas para que la gente confíe en esto, como en refugiarse en el Bitcoin como reserva de valor. En una época de mucha inflación, mucha gente cree que en el largo plazo Bitcoin, porque tiene una estructura donde habrá cada vez menos en circulación, que quiere decir, habrá solo un número cerrado y cada vez menos personas tendrá posibilidad de comprarlo, porque ahora muchas otras personas lo están acumulando. Entonces, por esta razón, mucha gente cree que esto va a ser una reserva de valor muy poderosa. Y no son solo pequeños inversores, son enormes, grandes inversores. Hasta estados están comprando Bitcoin. Esto es un abismo, Puede pasar cualquier cosa. Pero me ha interesado muchísimo lo que acaba de decir, porque después de 10 años de aparecer, ya hay una red que ha dicho que es infranqueable, el blockchain. Sí. Sí. Bien. ¿Cómo funciona? En la práctica hay se ha creado una, para entenderlo fácilmente, es como si fuera un pequeño internet, ¿no? Uh-huh. Donde se puede participar todo el mundo, porque el código es un código abierto, un open source, el software, todo el mundo puede participar, puede controlar, puede verificar lo que se hace, lo que no se hace, cómo se escribe el código de este blockchain. Y tiene la característica de ser infranqueable por una cuestión técnica, muy ingenieril, no puedes atacar, está creada por nudos que están difusos en todo el mundo. Si atacas un nudo, atacas varios nudos, el sistema en sí está programado para no permitir ninguna manipulación. ¿Y esto qué quiere decir? Que si se ha establecido que de Bitcoin habrá 21 millones, nadie puede manipular esta inyección de dinero en el mercado. Serán 21 millones y punto. Se crean con un determinado sistema. Y la gente, de hecho, esto de los minados es algo que se escucha, ¿no? ¿Sí? Cómo se crean nuevos Bitcoin, tiene una lógica, pero lo interesante es que todo el mundo puede mirar todas las operaciones que se hacen. Entonces, es muy transparente. Y todo el mundo puede tener acceso a este código para ver si es bueno, si es malo. De hecho, el pueblo, entre comillas, Bitcoin, vota para todas las decisiones sobre el futuro, ¿no? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo mejoramos esta red? Porque necesita actualizaciones continuas. En la práctica es la manifestación de un trabajo colectivo mundial que no se ha visto hasta hoy de esta portada. Y está funcionando. Las inteligencias colectivas han encontrado un sistema que no permite fallos. O sea, no permite ningún ataque y no permite manipulación. Pues esto, por eso es interesante. Porque claro, si claro. Es que esto está creando muchas oportunidades en los jóvenes. Acabas de decir una palabra, los minados. Minar. Lo digo porque, por experiencia, hemos ido, mucha gente seguro que ha ido a comprar, y las tarjetas gráficas, por ejemplo, se agotaron en 2020, 2021. Bueno, es una... Es una buena. Primero, déjame hacer una paréntesis. Yo no creo para nada que el mundo cripto sea un mundo exclusivamente de jóvenes. Es verdad que es una fractura generacional. Quiero decir, en un mundo de los baby boomers, que se han comido todo en la práctica, han comido cada espacio y siguen ahí, los jóvenes probablemente no han encontrado un espacio en este mundo y están creando uno nuevo a golpes de software, o sea, digitando código. Esto sí que es verdad. Pero dentro del mundo cripto hay un mundo transversal de gente de todas las edades y de empresas enormes que están gestionadas de manera verticista y jerárquica como de manera tradicional. Y aún así invierten y están dentro del mundo cripto. Porque el mundo cripto, lo digo porque tiene una característica de descentralización, no descentralización. Pero bueno, el minado consiste en la creación de nueva moneda. Mientras en el mundo real, ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, se puede imprimir dinero al antojo del gobierno de la Federal Reserve, Bitcoin se produce con una determinada cadencia, según una determinada regulación de este software. Y gracias a esto se producen cada vez más Bitcoin hasta llegar a la cuota de 21 millones, que más o menos llegaremos en 2140, para identificar la temporalidad. Hasta 2140 existirán dentro de la blockchain Bitcoin minadores que producen este Bitcoin en la práctica. Pero estamos hablando de que hay 13.000 monedas. Los minadores pueden producir otro tipo. Claro, pero cada moneda tiene su estructura. Alguna moneda, por ejemplo, prevén la quema de las mismas monedas, justamente para regular la cantidad en cada blockchain. Cada moneda está programada para tener unas características. También vimos que hay algunas monedas que no tienen ningún proyecto detrás, o por lo menos no lo tenía al principio, nacieron como meme y ahora se han convertido en una de las monedas más fuertes del mundo cripto, como el caso de Dogecoin, por ejemplo. Pero digamos, cuando uno compra una moneda, si estudia bien, sabe perfectamente qué tipo de estructura de creación, de quema o de qué número hay, si un número cerrado, si no es un número cerrado, y nadie podrá manipular esta característica. Ahora lo entiendo. Los minados son como las fábricas de moneda y timbre, los minadores. Dentro del mundo de Bitcoin y de muchísimas otras criptomonedas, sí. Pero no van al antojo de nadie, esta es la novedad. Lo que estoy oyendo es apasionante. Hay que entender este mundo, porque todos queremos participar en una construcción de un mundo virtual como este, apostando por proyectos importantes, y lo que estoy también deduciendo es que la informática va a ser una revolución. Esto también se van a necesitar cada vez a jóvenes más preparados en informática, porque son códigos, son algoritmos las monedas. Bueno, saber de esto hoy en día es fundamental. O sea, hay una verdadera revolución de programadores, de ingenieros. Es un mundo muy complicado para quien no tiene habilidad tecnológica, porque técnicamente está todavía en mano a los técnicos. Entonces, teniendo poca representación humanista ahí dentro, muchas veces es muy poco amigable como tipo de comunicación, por ejemplo. Dicho de otra forma, muchas veces cuando uno entra en el mundo cripto sin estudiar, no entiende nada. Entonces hay que estudiar. No es exactamente intuitivo, pero yo creo el motivo es porque lo hace personas muy poco inclines a la comunicación. Lo dice muy claramente en su libro: esto es una jungla, hay que llevar un mapa para no perderse o morir en la jungla. Manuel, muchísimas gracias. Y además, esta entrevista la hacemos, fíjate, en un día en el que el alcalde de Elche, ha anunciado que va a reunirse con los bancos, porque realmente el trato de los banqueros a las personas mayores que están fuera de la digitalización es inhumano en este país, en España. Sí, sí, no sé si pasa en Italia lo mismo, pero es inhumano. Mira, la gente cree, y yo creo que esta es una gran diferencia mental que hay que empezar a adoptar. Hasta hoy hemos creído falsamente que nos protegía papá o mamá. Y papá o mamá hemos visto que tienen un carácter muy poco cristalino. Y entonces hay que tener cuidado también en confiar de papá en mamá, en papá y en mamá, de esta forma ciega. Nos hemos hecho adultos y eso, y ha llegado el momento de ser independientes y tomar también los riesgos de ser independientes. Pero esta es un cuento falso, que estoy protegido por mamá y papá. Eso no es verdad. Qué importante es la información, conocer. Emanuel Justo, muchísimas gracias y recomendamos el libro, la lectura, Jungla Cripto. Cripto Jungla, el low cost llega a las finanzas. Muchísimas gracias. A ti, feliz día a todos. 101.4, Teleelch Radio Marca. Este año, sí. Este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés, y este año cambio el sofá. Si para ti este año es sí, cuéntanoslo en Teleelch Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-896450 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí, en Teleelch. Colaboran Audica y Clínica Beauty. ¿Buscas tu mejor versión? Clínica Beauty, especialistas en cirugía y medicina estética. El cuerpo perfecto que siempre has soñado, ahora lo puedes tener gracias al cirujano de las estrellas y a precios increíbles. Productos premium para unos resultados elegantes y naturales. Ofrecemos descuentos por nueva apertura. Clínica Beauty, estamos en Carrer Lafira número 10, junto a Santa María, Elche. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:38 minutos de la mañana y después de hablar de las criptomonedas vamos a hablar de nuestras raíces, de nuestra cultura, porque las fiestas patronales en honor a San Agatángelo de este año vuelven a tener suspendidos los actos multitudinarios. No habrá procesión ni tampoco hay sopar del Cabaset. Lo único que hemos visto ha sido las actividades litúrgicas en la parroquia de San Agatángelo. Han comenzado el sábado con también la lectura del pregón a cargo del sacerdote José Juan Valero. Y este domingo pues terminarán las fiestas patronales con una misa solemne en honor a nuestro patrón. No queremos hablar de las actividades, eso ya lo hicimos el pasado viernes con los representantes de la Hermandad de San Agatángelo. Queremos hablar de la historia de San Agatángelo, de por qué este patrón es tan poco conocido en Elche. Y para ello, pues contamos con nuestro colaborador, nuestro doctor en Filosofía y Letras. Él es Manuel Rodríguez, quien fue alcalde de esta ciudad durante 8 años. Muy buenos días, Manuel Manolo. Hola. Hola, ¿sí? muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buen día, Manolo. Buen día. No sé si me has escuchado introducido. Sí, de una manera muy lejana. Pero te lo he oído. Menos mal, porque te tenía silenciado. Error mío, pero bueno. Manolo, bien, queríamos conocer. O sea, no eres la única que me silencia, ¿eh? Ahí está. Pero bueno, yo te he silenciado durante segundos, ¿eh? Segundos. Sí, no. Hay otros que quieren silenciarme durante años. Pero no lo consiguen, ¿no? No lo consiguen. Mira que eres duro, ¿eh? Luego me dices que me voy del tema y que quiero hablar de lo político. Si ya empiezas introduciéndome el tema político, Manolo. No he nombrado a ningún político. Bueno, da igual, pero tu voz es política, es bueno, ciudad, eso, es hacer ciudad. Además, es que mira, estamos en el pleno, ahora mismo tenemos el pleno en la ciudad. Me han pasado el enlace, voy a ver si. Sí. Voy a ponerlo de fondo. ¿Te gusta una banda sonora el pleno de fondo? ¿Te gusta pues o no? Mira, vamos, en fin, no, mira. Me gusta más la música de Mozart, pero bueno. Pues no, qué castigo por haber introducido el tema político. Te voy a poner en la banda sonora el pleno de fondo, porque al fin y al cabo es el foro más importante de la ciudad, y algún día, en un pleno, en una sesión ordinaria como la de hoy, que la tenemos de fondo, ¿se aprobó que San Agatángelo fuera patrón de la ciudad o cómo se aprueban los nombramientos de los patronos? Y ya hablamos de la historia de San Agatángelo, Manolo. Bueno, ¿hablamos ya de eso? Sí. Bueno, pues fue el año 1683, me he confundido, 1621. Siglo XVII. Cuando escribe Cristóbal San, la historia de Elche, y ahí no habla de San Agatángelo. Uh-huh. Fue posteriormente, creo que fue en 1683, cuando se declara San Agatángelo patrón de Elche. Vamos, no se dice que sea patrón, se dice que se le dedica fiesta en la ciudad a San Agatángelo. Eso dice el acta municipal de aquella época, pero bueno, se le toma como patrono. Pues sí, a partir de aquel momento determinado. Uh-huh. Entonces sí que hubo un pleno para aprobar el nombramiento de San Agatángelo. Sí, bueno, me imagino, sí, claro, o sea, se propone al Consejo Municipal y se aprobó el hecho de que fuese copatrón uh-huh. en la Villa de Elche, ¿no? Bien. Y bueno. ¿Y por qué crees que escogieron a San Agatángelo y no a otro? Más popular como San Pascual, que tiene San Antón. ¿Por qué no escogieron a otro santo más popular? Bueno, pues ahí está, porque justamente ahí ya nos metemos en la política. Claro, o sea, claro. Porque desde mi punto de vista, el tema de San Agatángelo, o sea, normalmente el patronazgo es algo que realmente es muy funcional en la ciudad. El patrono protege a la ciudad, en este caso, o al país, ¿no?, según donde sea patrono, de sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de la Asunción, cuando en el año 1530 la cofradía que hacía el Ministerio de Elche no tiene dinero, ¿no?, y le pide que una subvención al Ayuntamiento de Elche, un dinero, para adorar, dice, la cadira, pero un puya a la Madre de Dios, o sea, lo que hoy día llamamos la resélica, ¿no? Bueno, y entonces, pues, el Ayuntamiento, en la exposición de motivos, dice que realmente hay la subvención, está bien justificada, el dinero que hay que darle, porque la Virgen de la Asunción es la patrona de Elche, la cual, por ser patrona, nos tiene que proteger de todos los males de la ciudad, de las epidemias, dice, y de los males en el campo, etcétera. Bueno, es decir, el patronazgo siempre es la protección que realmente un santo, uh-huh. la Virgen, una imagen de Cristo, tiene sobre un ángel, sobre la propia ciudad, ¿no? Uh-huh. Se le pide que ejerza ese patronazgo. Yeah. ¿Qué ocurría muchas veces? Que cuando había una serie de problemas, por ejemplo, una epidemia fuerte o una situación económica porque el campo pues no llovía, etcétera, se hacían rogativas, se pedía intercesión de un santo, y si tenía éxito, pues normalmente lo que hacían era nombrarle patrono, ¿no? Uh-huh. Y en este caso la Virgen ya era patrona de la ciudad, pero realmente, sobre todo el año 1648, hay una peste muy grande en Elche, y se saca en procesión todas las semanas, y parece que la peste pues acabó, sino realmente baja mucho, el día 14 de agosto, visto la Virgen de la Asunción. Entonces, el patronato de la Virgen se refuerza mucho, ¿no? Y, por ejemplo, la devoción a San Pascual, creo que fue el año 1722, había unas lluvias, o sea, una petición de lluvias, pues no llovía, se sacó a San Pascual, se tuvo éxito en la fiesta, en la petición, perdón, y entonces, pues, San Pascual, de alguna manera, arraigó su protección sobre la ciudad, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre? En fin, ¿cómo se hacía todo aquello? Pues generalmente para pedir la advocación de un santo, cuando había necesidades, se convocaba un pleno y se ponían los nombres de los santos, de varios santos, en un saquito. Entonces un niño sacaba delante del pleno el nombre y entonces el santo que salía, pues le hacía rogativa. No me lo puedo creer. Tenía, sí, así era. Se rifaban los santos. Claro, ¿no? Por supuesto. Si el santo, si tenía éxito la rogativa, ¿no? Pues el santo muchas veces no se le hacía patrón. Si no, pues se olvidaban de él y se acabó, porque no había cumplido la faena. Curiosamente, en Elche siempre a quien se recurre en último término es a la Virgen, ¿no? Yeah. Porque piensan que la Virgen nunca falla, ¿no? Es la que va a solucionarnos el problema. Claro. Ahora, es curioso que San Agatángelo, en Elche no tenemos ningún milagro ni nada de eso. O sea, la gente no le pide ninguna rogativa ni le pide nada, ¿no? Entonces, ¿por qué se le hace patrono? Pues yo creo que ahí entra, desde mi punto de vista, la política. Efectivamente, es un planteamiento de tipo político. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Elche en aquellos momentos tenía una lucha muy fuerte, por muchos motivos. El tema del sinus, o sea, de los derechos del puerto, de Santa Pola, sinus illicitanum, ¿no? Frente al tema de Alicante. O sea, tenía, en definitiva, se podría resumir, lo digo para resumir, porque los motivos de pleito son muchos, ¿no? Entre Elche y otras ciudades. Fundamentalmente en que Elche quería ser ciudad, en vez de villa, ciudad, ¿no? Yeah. También lo quería ser Alicante, etcétera. Y entonces empiezan a aducir, pues en gran parte, motivos históricos para ver por qué la ciudad tenía que ser ciudad, vamos, la villa tenía que ser ciudad. Y uno de los motivos importantes en la historia de Elche era la propia historia, y era que Elche era la antigua colonia romana, cosa que era muy importante. Por cierto, en Alicante decían que no, que la ílice antigua estaba en el Tosalets, ¿no? Sí, en Alicante. Entonces se empiezan a dar argumentos históricos. Y entre uno de los argumentos históricos que se da, sí, claro, que era importante en aquella época, era si esta era la colonia romana, el cristianismo a España, había entrado por aquí, era uno de los puntos de entrada, ¿no? Y por tanto era una de las iglesias más antiguas. Entonces se busca un santo que hubiese sido mártir del imperio, o sea, los mártires, ¿no? La iglesia estaba construida sobre la sangre de los mártires, ¿no? Decía aquello Tertuliano, aquella frase en latín que decía sanguinis martyrum semen cristianorum, la sangre de los mártires, la semilla de los cristianos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, se busca un santo, y entonces un santo que es mártir. Este santo resulta que, bueno, se le hace ser de Elche, pero bueno, San Agatángelo sabemos que nació, era de Ancira. Ancira es la actual Ankara de Turquía, ¿eh? Yeah. Que entonces había muchos cristianos en aquella parte. Buscamos a un turco, un santo turco. Un santo que hoy sería turco, vamos, era del Imperio Romano en aquella época, ¿no? Entonces, entonces pues se le hace ser de aquí, ¿no? Pero bueno, como tanta gente que viene aquí de inmigrante y son de Elche, ¿no? Aquí de Elche somos pero, cuatro, al final. Cuando has dicho se le hace ser de aquí, eso significa que ni siquiera pisó la Alcudia. Ah, yo no sé, yo creo que... La ilice romana. Hay un autor que es Tamayo, pero claro, todo esto surge ya en el siglo XVII, ¿no? Yeah. Tamayo es un autor que hace una historia de los santos de España y tal y cual, y entonces habla de que San Agatángelo era hijo de un soldado romano, un oficial romano, que se había casado con una señora de Ílice, pero bueno, ya. Tampoco hay ninguna base de eso. Tampoco dice que hubiese nacido aquí, sino que este señor se casó con una señora procedente de aquí, bueno. Y tuvo un hijo y después todo aquello... Pero hombre, bueno, que tampoco sea que... su madre de Ilche no está mal, ¿no? Bueno, pero bueno, eso es lo que... Sí, eso es lo que dice Tamayo, pero bueno, tampoco pero hay ninguna... Pero no hay base científica. Base, no. Yo creo que no. ¿Qué tamaño? Yo creo que se busca esta imagen, este santo, ya. Pues para darle... reivindicar por un momento la colonia romana que fuimos y claro, que nos y merecemos ser el cristianismo y que nos merecemos ser ciudad y no villa. Efectivamente, yo creo que estrategia es política acertada en su momento, ¿no? Bueno, claro, si es que bueno, yo creo que realmente bueno, pero es que yo creo que la leyenda de la venida de la Virgen por el mar pues también surge en aquel momento. Claro. Y además, si vemos los cronicones que se escriben, pues realmente se plantean, poniendo que era el año 1265 o 1370, los problemas que se vivían en el siglo XVIII, XVII-XVIII. O sea, por ejemplo, cuando dicen, no, es que vino la barca tal, no sé qué, y entonces los de Alicante es la que han llevado, y los de Orihuela y no sé qué y tal. Y eso se cuenta en el siglo XVII-XVIII, pero se pone... como si eso hubiese sido en el año 1266, que esos problemas no existían, ¿no? Entonces, en fin, por eso digo que lo de San Agatángelo tiene su interpretación desde mi punto de vista, ¿no? En ese planteamiento, digamos, de defensa de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... pero, en fin, bueno, dicho eso, pues todo tiene ahí... se puede sacar pues muchas conclusiones, ¿no? Claro. A partir de ahora, ¿eh? Yo creo que es un santo de del mundo oriental. Bueno, justamente nuestras tradiciones vienen del mundo de Oriente. O sea, la fiesta de la Asunción no se inventa en Elche, la fiesta de la Asunción se inventa en el Imperio de Oriente también, justamente ahí por donde nació San Agatángelo, por Antira y toda esa parte, ¿no? En Palestina, etcétera, todo ese mundo oriental. Y bueno, pues son una serie de... ¿y cuánta gente ahora mismo hay del mundo de Oriente con las tradiciones orientales, me refiero de cristianos, ¿no?, que viven en Elche? Por ejemplo, la inmigración rumana, ¿no?, los sirios cristianos que pueda haber, ¿no?, las iglesias perseguidas que hay hoy día en el mundo oriental, ¿no?, en el mundo de Oriente, el Oriente Medio. Yo creo que hay ahí muchísimas cosas que nos podríamos preocupar de eso, ¿no?, a propósito de San Agatángelo. O sea, que la historia nos iba también para mirar el presente y el futuro. Y tanto, pues Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por habernos ubicado el nacimiento del mecenazgo, del patronazgo de San Agatángelo en esta ciudad y habernos explicado cómo se eligió a San Agatángelo y por qué patrón de esta ciudad. La Virgen de la Asunción, ya lo has dejado claro, es la que manda sobre todos los demás patronos. Por supuesto, claro. Y la que manda sobre el corazón y el alma de todos los ilicitanos pero e ilicitanas. Bueno, vamos a ver, está claro quién manda las casas, la madre. Bueno, pero es que la Virgen de la Asunción es la madre de Dios, ¿eh? Ojo. Claro, por supuesto. La tenemos bien coronada. El rango es el rango, ya se ha acabado, Muchísimas Muy gracias bien. Por acercarnos bueno, este amor a nuestras raíces. Vale, pues muchas En la próxima muchas, ocasión muchas hablaremos de tu libro, ¿eh? Vale, a ver si es verdad. Hasta la próxima, Manuel. Hasta la próxima, hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Encuentra

Good morning, sunshine. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, sunshine. So happy to be my love and me as we sing our early morning. Singing song, bitty gloop gloopy, nibby lobby nibby, la la la lo lo. Saba sibby saba nibby abba naba zizi lo lo. Ubi ubi walla nibby abba naba, early morning singing song. Bueno, pues hemos dado los buenos días con Olivierra a quienes nos siguen a partir de ahora. Son las 10 y un minuto de la mañana a partir de ahora por la señal de Teleelch aquí en el programa La Glorieta. Comenzó hablando de las criptomonedas, luego acabamos de entrevistar a Manuel Rodríguez para que nos cuente la historia de San Agatángelo, el patrón de la ciudad, porque sus fiestas son ahora. Culminan este domingo, pero no hay actos multitudinarios debido a esa explosión de la sexta ola de pandemia que tenemos y que estamos sufriendo. Precisamente cuando San Agatángelo se celebra en Elche, la Asociación de Moros y Cristianos también sale a la calle para recordar que tenemos el Mitxain Fester, pero debido a esta situación de pandemia, a esta explosión de contagios, el Mitxain se aplaza, no se suspende. Y para hablar precisamente de ese aplazamiento, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Elche, Julián Fernández. Muy buenos días, Julián. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dejáis solo al patrón de la ciudad, San Agatángelo. Pobre tico. Pues sí, la verdad es que este año, lamentablemente, no coincidimos, porque, como bien sabrás, San Agatángelo sí que va a organizar sus fiestas este próximo fin de semana. De hecho, el sábado tuvo su pregón y nosotros tenemos que haber hecho el medio año coincidiendo con los días 4, 5 y 6 de febrero, como es tradicional, en Moros y Cristianos. Pero la Junta Directiva, cuando planteamos las fechas y a la vista del número de contagios que en ese momento teníamos en la ciudad, en toda España, preferimos aplazar el medio año un mes, con vista a ver si la tendencia de los contagios empezaba a bajar un poquito. Claro, porque no tiene razón de ser, porque Moros y Cristianos los actos son multitudinarios. Las fiestas de San Agatángelo tienen actos litúrgicos y puede suspender los otros, los que aglomera a la gente. Pero ustedes en el Mitxain, ¿qué actos tienen? A ver, nosotros generalmente tenemos dos tipos de actos. Tenemos lo que son los actos que hacemos en la calle, generalmente son la entradeta del sábado por la noche y un pasacalles que hacemos el domingo por la mañana. Esos, digamos, son los actos que hacemos en las calles de Elche. Y después tenemos otros actos que van alrededor de estos, que son el almuerzo festero que hacemos el sábado por la mañana en el Raval, y la carpa de las comparsas que tenemos generalmente en el parking del parque municipal, que son los dos eventos donde la gente se puede agrupar y muchísima gente, y ahí es en el miedo que nos daba por el tema sanitario. Porque en la calle realmente no hay ningún problema, porque saldremos con mascarillas y no hay ningún problema, pero claro, esos dos actos son los que nos impiden poder organizarnos con las debidas condiciones sanitarias. Por eso ha sido uno de los motivos de la aplazación. Bueno, pues lo aplazan un mes, marzo. Nadie sabe nada de cuándo, parece que sí, que remite, pero en Elche tenemos la tasa disparada. Si claro, no el es... problema es que no sabemos, claro, no sabemos realmente las condiciones, pero a ver, calculábamos y por lo que escuchábamos a los expertos sanitarios de que parece ser que en una semana sí va a cambiar un poquito la tendencia. Nosotros confiamos en que el primer fin de semana de marzo podamos ir a las calles y a partir de ahí lo que podamos hacer. Claro. Si se puede hacer más actos con las compases, los veremos, y si no, pues saldremos a la calle con nuestras bandas de música, es un poco para celebrar el Michel Fester. Porque hay ganas. De todas formas, si en el caso de que no se pudiera, eso mismo se trasladaría a finales de marzo o principios de abril, ¿no? ¿Podrían estar aplazando este Michel Fester hasta...? No tenemos claro todavía qué haríamos si el primer fin de semana de marzo no se pudiese realizar el medio año. No sabemos qué hacer. No teníamos ahora mismo un plan B definido. Claro. Estamos expectantes a ver cómo funciona la evolución de la pandemia, y yo creo que unos días antes podremos tomar una decisión más concreta, pero ahora mismo nuestro escenario es ese fin de semana salir a la calle. Bien, pues la siguiente pregunta. Hay muchas ganas, ¿no, Julián? Ya está bien, sí. Ya está bien de esperar. Sí. Hay muchísimas ganas y realmente no solamente Elche, todas las poblaciones festeras quieren salir a la calle, porque como tú bien dices, ya son dos años sin fiestas y los festeros quieren ya un poco, compartir, relacionarse con la gente, siempre cuidando las medidas sanitarias, evidentemente, pero ya nos hace falta un poco de la música festera y poder compartir nuestra alegría con la gente. Yo no sé, pero hay que vivir el momento, ¿eh? Porque no sabemos si en verano puede pasar algo más. Por eso, el Michel de este año, de marzo, ya es especial porque se aplaza a la primera semana de marzo, pero ¿tienen ustedes algo preparado? Bueno, realmente lo que tenemos aparte de la entraeta, el pasacalles, el almuerzo. Ahora mismo estamos un poco asegurando, digamos, los actos, digamos, principales, ¿no? Sí que es cierto que lamentablemente no podremos representar el bautismo de la Morena en el Raval, porque al cambiar de fechas ya la agenda del Gran Teatro es más complicada. Y eso va a ser un acto que no se va a poder hacer este medio año. Pero bueno, ya buscaremos alguna novedad o alguna actividad que pueda suplir estas ausencias. Y yo creo que haremos un fin de semana interesante, festero, alegre. Vale. Y que podamos compartir con todos. Cuando se acerque, la siguiente entrevista será precisamente lo que están preparando para el Michel. Y mientras tanto, exacto. Julián, ahora que le tengo aquí... Dos años dan para mucho, sobre todo para pensar. Ustedes se han reinventado, y ¿qué balance? ¿Qué les ha traído la pandemia? ¿Qué se va a quedar? Bueno, pues realmente, aparte de la situación sanitaria que nos obligó a suspender las fiestas, y eso realmente es nuestra actividad fundamental, buenos y cristianos, y que es cierto que nos hemos reinventado porque hemos, yo creo que a base de mucha imaginación y a base de sacar todo lo que tenemos en el archivo de la asociación, nos hemos reinventado pues haciendo pues multitud de exposiciones, multitud de vídeos monográficos sobre temas de la fiesta de moros y cristianos. Hicimos un documental de la fiesta, un documental donde se habla del sentimiento festero, hemos hecho exposiciones de fotografías y carteles. Hemos tenido dos años muy activos en cuanto a actividades festeras. Y en ese aspecto, no que nos hayamos reinventado, sencillamente hemos dado a conocer todo un fondo que tenemos cultural, histórico, de moros y cristianos, y creo que ha valido la pena, porque realmente hemos rescatado, valga la expresión, del olvido, mucho material que no teníamos y que la gente disfruta con ello. Por lo tanto, no ha sido dos años en balde, no ha sido dos años vacíos, sino que han estado llenos de actividades. Y tanto, ¿Y cómo han aprovechado ustedes el Fitur? ¿Han estado en Fitur? No pudimos. Tenemos previsto ir a Fitur ya desde el año pasado, 2021, pero lamentablemente el año pasado Fitur suspendió el desfile festero, y este año, al no hacerse en la calle, sino hacer solamente el pabellón, tampoco pudimos acudir. Confiamos y esperamos que en el 2023 estemos en Fitur como representando músicos cristianos y podamos o bien desfilar por la calle Preciados o bien en el mismo pabellón, porque creo que hemos hablado con el concejal de promoción turística, Carlos Molina, nuestro, que contaba con nosotros para el año que viene, y confiamos que el año que viene podamos ir a Madrid. Es decir, que sería una, para nosotros, una experiencia muy interesante poder participar en esta feria de turismo, porque al fin y al cabo, lo que también nos gusta es que venga mucha gente a vernos, porque tenemos unos desfiles y unas fiestas muy importantes. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Los reconocimientos a las fiestas de moros y cristianos han llovido en estos dos últimos años o han mantenido ustedes la calidad de esta fiesta? Bueno, nosotros como moros y cristianos cada año intentamos superarnos. Las puestas en escena que siempre sacamos a la calle en todas las entradas moras y cristianas con los boatos, creo que hoy en día somos un referente en cuanto a la organización, la puesta en escena, decoración, bailes. Cada año nos superamos un poquito porque damos un espectáculo a la calle que yo considero que mejora año a año. Y también es cierto que durante este año de la pandemia también se nos ha reconocido como fiesta de interés turístico autonómico. Todo un bagaje que llevamos de muchos años haciendo fiesta, pues en este caso la Consejería de Cultura nos reconoció como interés turístico autonómico, como que unas fiestas que vale la pena ser vistas, con lo cual pues eso también fue un espaldarazo en sí por el reconocimiento, pero también en sí por la fecha en que llegó, que fue el 21, que fue cuando no tuvimos fiestas, con lo cual significa, o creo yo, que lo que hemos hecho durante muchísimos años se ha valorado, y bueno, ahí estamos en un nivel que eso nos obliga un poco más a mejorar cada año, y esperamos que este año en agosto se vea esa mejora, como cada año intentamos superarnos. Y Julián, los capitanes moro y cristiano y el abanderado siguen teniendo ganas de poder desarrollar sus cargos o han abandonado alguno de los cargos. No, qué va. Yo ante ellos me descubro todos los días, porque la verdad es que una vez que los presentamos en el año 2020, fíjate, ya hablamos de hace muchos años, la verdad es que han tenido una entereza y unas ganas de fiesta, que la verdad es que ganas tengo de que salgan a la calle, porque van a expresar esa alegría contenida durante dos años que no pudieron desfilar. Pero están súper animados y con muchísimas ganas de que lleguen las fiestas y poder salir a la calle y mostrar todo lo que habían trabajado y que han perfeccionado en ese tiempo. Pues Julián, muy buenas personas y mejores festeros. Bueno, Julián, te hemos llamado hoy precisamente para dar la noticia de que este fin de semana no habrá Michan Fester, que lo tendremos el primer fin de semana de marzo. Así que toda la suerte del mundo, que podamos disfrutar con los moros y cristianos y en un año especial porque se celebra el 125 aniversario de la Dama de Elche y parece que lo de la cesión temporal pues no cuaja. Julián, esto ha sido para vosotros un varapalo. Habrá que decirles a los políticos. Habrá que seguir intentándolo. Creo que la Dama de Elche es bueno que de vez en cuando venga a Elche porque sigue siendo nuestra enseña y yo creo que todos somos muy de la Dama y que si no puede venir permanentemente, que venga de vez en cuando, pero que nos gustaría verla y sentirla cercana. Pues, pero bueno, estos son temas que a otros se nos escapan, pero si estuviese, haríamos algo también. Claro, se necesita a todos los entes festeros, las movilizaciones. Sí. Pues muchísimas nosotros gracias, estamos. Julián. Bueno, solamente comentaros que estamos presentes ahora mismo en la sala de la Calahorra con la exposición de dibujos infantiles y carteles de fiestas. Con lo cual, ya estamos presentes en Elche haciendo lo que más nos gusta. Fiesta a nuestra manera. Así que están todo el mundo invitado. Bueno, esto es una antesala, ¿no?, de la del Midtime Fester. Empezáis con esa exposición en la Calahorra, que ya se puede visitar desde ya. Sí, desde el martes pasado está abierta, va a estar abierta hasta el domingo día 6, y ahí tenemos los dibujos que han hecho los niños de Elche, cerca de 450 dibujos, con lo cual hay mucha variedad y mucha calidad, y también 6 carteles, que uno de ellos será el que presente las fiestas 2022. Importante, por tanto. Gracias, Julián. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros siempre. Buenos días. Buenos días. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes. Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. ¿Alguna mesa de cuatro? Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas. Aquellos están con los cafés. Los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos. Los miro yo también. Tú no te quedes mirando. Llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Mi buga es eléctrico, mola un montón. Lo meto en el centro, es lo mejor. Cargo como quiero, hace match con mi pelo. Me miran con recelo porque es todo confort. Full renting y energía, con mantenimiento. Es una fantasía que me pone contento. Te lo rapeamos para ver si te mola más. Pero un Citroën IC4 eléctrico made in Spain mola todo. Y con full renting todo incluido, mola mogollón. Citroën Grupo Marcos. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 18 minutos de las 10 de la mañana y vamos a hablar de literatura, porque tenemos aquí en el estudio al responsable del Centro Hernandiano, Pedro Serrano, a quien damos la bienvenida. Pedro, muy buenos días. Puedo garantizar que ya no soy responsable colaborador del Centro Hernandiano. ¿Eh? Ah, ¿ya no estás? Pero no, has estado el pasado año. Estuve el pasado año y ahora estoy en un proyecto nuevo que a continuación creo que vamos a descifrar un poquito. Pues sí, señor, por eso también estás aquí para presentar. Hoy mismo, en rueda de prensa, vais a dar a conocer ese ciclo literario. La literatura, que bajo el lema Literatura contra el Olvido, se va a desarrollar en la librería Litrup de aquí, desde el fin de semana este, hasta mayo, o sea, los primeros meses de este 2022. Exactamente. Un ciclo que traes, bueno, que es una apuesta por las editoriales y los autores locales, al fin y al cabo, por la literatura independiente, y que ha estado ilustrado por un artista multidisciplinar como es pues Sergio Delicado, a quien acompaña Pedro Serrano. Sergio, muy buenos días. Buenos días. Sergio Delicado es un joven que aquí en Elche es muy conocido porque se llevó el premio de la cátedra Miguel Hernández por esa poesía visual que hizo de Miguel Hernández, de uno de sus libros, que reivindicó a este poeta, que criticó desde la visión, pues su muerte y su encarcelamiento, un final injusto para este poeta, le llevó a realizar un cortometraje que también ha tenido varios reconocimientos y premios en otros festivales, además de Elche. Pero no solo se queda ahí, en la poesía visual. Sergio Delicado también ha realizado esculturas. Creo que ahora estás realizando grandes esculturas, la palabra grande literalmente, ¿no? Sí, sí. Para la vía pública. Sí. Y eres ilustrador, sí, y pintor. Sí. Bien, pues este es el artista que tenemos y Pedro Serrano. Vamos a hablar de ese ciclo literario porque lo ha ilustrado Sergio. Además, lo has ilustrado con un caracol y una cinta métrica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué has querido decir? ¿Has querido acotar el tiempo de los autores locales o de las editoriales independientes que están dentro de la concha de un caracol? Pues muy bonita esa idea, sí. No sé, tus ideas pues, no las puedo captar, ¿no? Bueno, generalmente siempre trabajo con un concepto, pero a veces creo que cada vez insisto más en que mis imágenes conecten objetos que aparentemente son imposibles de conectar. Es un poco como cuando el pintor francés Chagall metía un burro en un árbol, ¿no? Que es el único que sabía sacar un burro de un árbol. Pues algo parecido es lo que trato de hacer una conexión. Entonces la idea es como buscar esas imágenes casi como muy cotidianas, muy sencillas, uh-huh, incluso cuanto más pequeñas mejor, y unirlas y producir una idea un poco más amplia. Ya, eres un provocador para tus... Bueno, no sé si es la palabra, pero sí que lo que tratas es de provocar, claro, una emoción y una imagen que generalmente no estás acostumbrado a ver, entonces provocas que se dispare un poco tu... Y además con éxito, Sergio, porque he dado pinceladas de tu currículum, pero también yo te conocí por tu poesía, tu trabajo que salía en La Aventura del Saber, en uno de los programas, sí, de La Aventura del Saber, de la 2 de Televisión Española, sí, precisamente con esas figuras. Sí. La mosca, por ejemplo, es algo recurrente en tu obra, las cartas, la baraja, sí, los palos, el basto, el oro, es otra de las figuras recurrentes. Sí. El zapato, las suelas de los zapatos, sí, es que hay tanta... Sí. Te estoy viendo y estoy visualizando obra, hay tanto. Me gusta mucho usar eso, justamente objetos cotidianos que estamos acostumbrados a... O sea, yo creo que la clave, o un poco con lo que trato de trabajar, esa idea de descubrir. Es decir, no son objetos que estamos acostumbrados a verlos, un zapato, una suela, pero intentas... Un nido. Claro, un nido, una carta, intentas que haya otra mirada. Entonces, algo, claro, sería fácil usando un objeto que nadie conoce, que no estamos acostumbrados a ver, pero creo que la clave es justo lo contrario, usar algo que estamos muy acostumbrados a ver y aportar una visión diferente. Gracias a ti ya juego más al chinchón, porque las cartas para mí son más arte. El 3 de oro me encanta, porque bien, recuerdo las 3 bananas. Sí, sí, sí. Ese jugaba al refrán de oro parece, plata no es. Efectivamente. Sí, sí. Juegas. Y Sergio, ¿qué te vincula a Elche? Bueno, pues... ¿Qué tienes en Elche? Pues, porque tú no eres de aquí. No, yo no soy de aquí. Lo que pasa es que es mi segunda ciudad porque mis abuelos emigraron de Albacete a Elche. Mi madre es de aquí, aunque marchó a Albacete, y el resto de mi familia está aquí. Entonces, yo tengo aquí toda mi familia que no está en Albacete, está en Elche. O sea, y luego, pues, de joven he venido mucho y bueno, y Pedro... La suerte que tengo es que Pedro conoció mi trabajo, no me conocía de nada, y al que siempre le estaré agradecido, siempre, porque confió muchísimo en mí sin conocerme de nada, y claro, pues me vinculó a la ciudad de Elche y a Miguel Hernández, que para mí son como... Y bueno, aunque Pedro ya no está en el espacio irlandiano y que yo entré en ese ciclo, en ese momento, sigo con él y voy a seguir. Espero que me llame siempre que pueda. Pero yo pensaba que ibas a ser leal al centro irlandiano, pero no, eres leal a las personas que hacen cultura, ¿no? Sí, yo creo que sí. Soy leal a... Bueno, el tema de Miguel Hernández me apasiona mucho porque he trabajado mucho sobre la figura de Miguel Hernández en la poesía visual, en el cortometraje, pero a Pedro le tengo demasiado cariño, entonces no... Yo soy leal al corazón. ¿Y qué te parece esta idea? ¿Se le ha ocurrido a él? Sí. Esta idea de mezclar editoriales independientes con autores locales, creo que es maravilloso, sí. ¿No? Es lo que necesita el autor local. Se le ha ocurrido a él y lo hizo muy bien, y lo está haciendo muy bien, y lo va a hacer muy bien. Sobre todo esa apuesta por las editoriales independientes y la cultura de Elche. Efectivamente, porque antes de hablar con él, en tu caso ha funcionado. ¿Qué editorial es la que ha apostado por ti de forma valiente? Yo tuve la publicación del libro de Miguel Hernández, que era un trabajo bastante arriesgado por el tema de la poesía visual. Claro. Fue Chamán Ediciones, que es una editorial que participa en el ciclo que ha organizado Pedro y David, y hizo una apuesta importante por mi trabajo y nada, muy bien. Y además funcionado. Pedro ha contado con ellos y es una buena editorial. Pedro, tengo que preocuparme el hecho de que no estés en el centro de Hernandia, ¿no? ¿Qué pasa con la gestión de cultura? Ahora... La concejal de Cultura la tienes en el pleno ahora. Supongo que no estará escuchándote. No, mira, escucha, no, yo tengo libertad en todos los sentidos. ¿Por eso mismo te lo pregunto? No, bueno, yo creo que el espacio hernandiano es una apuesta muy interesante por cultura. Creo que han hecho una buena apuesta en este sentido, ¿no? También es verdad que yo personalmente entiendo la literatura no como la víctima crónica. Yo creo que Elche, date cuenta... Elche es una ciudad literaria y el topicazo de decir que Elche es una ciudad obrera alejada de la literatura, vamos a tener que empezar a desterrarlo de alguna manera. Y digo que es una ciudad literaria, Rosmery, porque tenemos dos premios de la crítica valenciana, que son Antonio Moreno y Jesús Tomeño. Tenemos al poeta del pueblo y su legado, que aunque aquí no está, tenemos una cátedra, una universidad, tenemos el espacio. Hemos tenido muy cerca al poeta del amor, a Pedro Salinas. Es decir, que hay una serie de circunstancias que hacen que Elche haya que mirarla con otra identidad. Y esta identidad no es huérfana, es literaria. Y entonces yo sigo apostando por eso. Quiero decir, ya sea el espacio hernandiano desde cultura, ya sea una librería que tenía 45 años de historia, no podremos dejar esto y esquivar esta cuestión. Y por eso continúas ahora con este ciclo de literatura contra el olvido. ¿Por qué este título? Sí, bueno... El título es muy sencillo. Ten en cuenta que estamos en el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Tenemos que tener alguna señal de identidad. Esta es una. Y en realidad la literatura siempre está contra el olvido. En el momento que hacemos de la memoria papel y del papel lo llevamos al colectivo de lectores, estamos generando ya esa literatura contra el olvido. Y entre otras cosas, como tú decís antes, tenemos que seguir apostando por lo que tenemos en la ciudad. En la ciudad tenemos escritores y escritoras muy interesantes y hay que darles una visibilidad. Y la visibilidad parte de la memoria. Parte de la memoria. Esto es un peligro porque ¿te han cabido todos los escritores en este ciclo? No, bueno, ten en cuenta que... ¿O todas las editoriales? No, mira. El ciclo está dividido en tres partes. Te explico. Una es la parte independiente de las editoriales, la editorial amiga, cercana, la que arriesga y en este proyecto. Otra parte es el territorio más local, que lo tenemos ahí y que lógicamente tenemos que jugar con él. Y una tercera parte, que yo lo llamo infinitas combinaciones, que también es la autora o el autor que está en la periferia o está fuera de nuestra ciudad, de nuestro ámbito, pero tenemos que conocerlo. No estoy hablando del círculo mediático, no estoy hablando del Premio Planeta, ni de los premios, ni de aquello que lleva un coste enorme. Estoy hablando de gente que realmente ama la literatura, escribe muy bien, pero que tampoco está visibilizada, digamos. ¿Cuándo empieza el ciclo? ¿Este fin de semana? Empezamos el sábado 5 a las 12:30. ¿Son conferencias? En este caso tenemos de todo. Tenemos presentaciones, charlas sobre los editores, tenemos conferencias sobre el relato, tenemos una bio de Franco Battiato, tenemos un libro sobre Benedetti. Es decir, además te pasaré el folletito para que lo tengas, porque lógicamente tenemos que darte las gracias porque nos pones siempre voz, ¿vale? Pero ya verás qué interesante es todo. Vuestro verbo tiene mucha fuerza, ¿eh? Vuestras palabras y vuestras imágenes. Esto llega este fin de semana y este ciclo continuará hasta final de... Sí. Hasta el verano, ¿no? Bueno, principio de verano. Lo tendremos hasta, junio. Creo que es hasta el 28 de mayo tenemos el ciclo, esta programación. Pero bueno, si todo resulta óptimo y tiene que serlo, lógicamente, tanto David Reich, el librero, como ya hemos pensado en junio, hacer una especie de librería sonora. Llevar música y poesía también a la librería. Pues eso me interesa mucho en la radio. Pues Pedro, ¿por qué Franco Battiato? Bueno, Franco Battiato... A mí, yo lo conocí por esta canción, El centro de gravedad. Claro, yo lo estuve viendo en directo en La Mar de Músicas hace unos años, ya fue su última actuación en España. El hombre ya venía muy cascaico, se notaba muy enfermo. Pero creo que, bueno, Franco Battiato, aparte de ser un pensador, es un poeta. Sí. Y es una persona enigmática, es una persona que... Y bueno, luego ha sido un poco fetiche de muchos de nosotros de nuestra banda sonora emocional, entiendo yo también, ¿no? Y sabiendo que había un avión, creo que era muy interesante traerla aquí a la ciudad de Elche, vamos. Pues con la banda sonora de Franco Battiato os decimos adiós a Sergio Delicado, que por cierto, si se acerca el aniversario, el 80 aniversario de Miguel Hernández, tuviste mucha suerte en el 75 aniversario, sí, con el premio por tu libro, tu publicación de Miguel Hernández. A ver, ¿qué nos haces en el 80 aniversario de Miguel Hernández, Sergio? Muy bien, pues nada, ya tengo, bueno, la imagen del espacio hernandano es mía, del 80 aniversario, y yo creo que va a gustar. Pues con Battiato y con la esperanza de que tengas muchos éxitos, Delicado y Serrano, terminamos. Muchas gracias. Raccogliere ortiche, non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Aprovecha la liquidación de cocinas y electrodomésticos de la exposición. Precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación, complementos. Rebajas irrepetibles en Hogar Mobiliario. Interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Las últimas noticias de la ciudad te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde. Con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. Son las 10 y 35 minutos de la mañana y ya estamos en la recta final del programa La Glorieta. Aún nos queda repasar la actualidad, la ronda de noticias, con nuestras compañeras de la redacción, que supongo que están preparadas para bajar y poder contarles cómo se está desarrollando esa sesión ordinaria que comenzó a las 9 de la mañana, el primer pleno de 2022. Nosotros continuamos ahora con la música y hemos escogido a dos finalistas del Benidorm Fest, Tanchungueiras y Raiden, porque ellos se juntaron para cantarnos desde el Averno. Que 3.000 demos te eleven y otros te carguen contigo. Porfa, hacerme tanto daño por jugar tanto conmigo. Porfa, hacerme tanto daño por jugar tanto conmigo. Inda vayas que no vuelvas desaparecido, seas. Inda vayas que no vuelvas desaparecido, seas. Si no hay que partir chas pernas, por la mañana en tierra veas. Queda por facer e agora vas a pajalas, ese será o meu prazer. Tanto dano me fixeches, mai non queda por facer e agora vas a pajalas, ese será o meu. E vai te daí, xa podes marchar, que unha miña vida che volva a falar, che volva a falar, che volva a falar. E vai te daí, xa podes marchar. Locura breve, ponzoña en las venas subiendo la fiebre. El orfebre que hierve la sangre te ciega y da gato por liebre. La piedra de carbón caliente que lanza se abrasa tu mano y el daño recae en ambos lados. Por más que celebres la ajena del enajenado, descontrolado, brindando con rabia, vaciando la copa, tragando el veneno que tomas, esperando que mate otra boca. ¿Qué tendrá la ira contenida? ¿Qué más contiene más te vacía? ¿Qué tendrá la ira contenida? ¿Qué más contiene más te vacía? ¿Qué tendrá la ira contenida? ¿Qué más contiene más te vacía? Llenitos de odio y rencor ganaron perdiendo la vida. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10 y 38 de la mañana y estamos escuchando el desarrollo de la sesión plenaria. ¿Cómo hay dos presupuestos superiores a 9? Estamos escuchando al concejal de Vox, Iciar Martínez. Muy buenos días. Llevas escuchando esto desde las 9 de la mañana. Eso es. Supongo que estarás muy contenta porque has podido bajar y librarte durante unos minutos, ¿no?, del pleno ordinario. ¿O no? ¿O te he sacado de algo que apasionaba? Estábamos en ello, mi compañera Marga y yo. Claro, porque una no puede, ¿no? Una no puede, una no puede despegarse. He sido yo la privilegiada. Bueno, a primera hora de la mañana, las 9 ha comenzado y ya se ha aprobado de forma definitiva los presupuestos después después de rechazar las alegaciones y se ha aprobado con los votos favorables de PSOE y Compromís, con la abstención del concejal no adscrito Eduardo García Antivero y con los votos en contra de PP, de Vox y de Ciudadanos. Y ahora han empezado a debatir las mociones. Bien, pues estáis en el capítulo de mociones, que supongo que la moción del Partido Popular sobre el convento de la Merced declararlo bien de interés cultural abrirá el debate, o ya se ha abierto cuando se ha aprobado esto de ampliar la protección arqueológica del casco histórico. No se ha llegado a hablar de eso todavía. La de Compromís es sobre la defensa de los bebés robados en el Estado español, esa ya se ha debatido. Ahora, si escuchamos a Alberti, irá por la propuesta, por la moción de Vox de fomentar la natalidad en Elche, y ahora a continuación irá esa del Partido Popular de promover la declaración BIC del antiguo convento. ¿Vox pide fomentar la natalidad en Elche? Esa es una de sus dos mociones que presentaba. ¿Cómo? Pues todavía no lo he escuchado, me he desvinculado para poder eso bajar. Eso puede ser divertido, ¿no? Escucharlo. A ver. Da debate de sí. Tan positiva y tan buena a la hora de... No está ya Alberdi, está el concejal de seguridad, Ramón Abad. Bien, pues eso nos lo cuentas a la una, todo nos lo cuentas. No te voy a preguntar sobre el pleno porque veo que estáis ahí, las dos, mano a mano. Sí que te voy a preguntar sobre Blanca Paloma. No pudo ser, qué lástima. La representante finalista para conseguir representar a España en el Festival de Eurovisión, la ilicitana Blanca Paloma, no pudo ganar. Eso es. El sábado se celebró. Y te pregunto por Blanca Paloma porque qué detalle más mono, como dirían algunos. El alcalde fue a Benidorm, ¿no? Sí, para apoyarla y pedir en redes sociales que votásemos a Blanca Paloma. Eso es, estábamos todos los ilicitanos pendientes de Blanca Paloma. La que mejor canta, pero qué enfado, ¿no? El sábado por la noche, mi canción favorita. Blanca era la que mejor cantaba, pero la canción favorita era, para mí, Ay Mama. Ha dado mucho, mucho revuelo, ha dado mucho de sí. ¿Y la tuya cuál era? ¿Perra? Ay Mama. Ay Mama, es que todavía la tengo en la cabeza, es muy pegadiza. Sobre todo por ese mensaje, ¿no? También. Bueno, yo lo pegadizo, pero sí. Bueno, ¿qué lección te ha dado a ti esta final? Bueno, ha dado mucho de sí, ha dado mucho... Que la pela gana, ¿no? Que hablar. Las discográficas. De hecho, hoy lo estábamos viendo en la redacción a primera hora, que incluso Podemos ha presentado, ¿no? ¿Sí? Una en el Congreso para ver qué está pasando con... Falta de transparencia. Con este concurso, pero ¿tú bueno. ¿Crees que llegar esto, cómo se nos va de las manos? Menos mal que tenemos a Rafa Nadal, que al día siguiente nos puso a todos muy contentos y en nuestro lugar dijo, venga, dejaros de tonterías, eso es vida, la superación, cuando totalmente. Uno piensa que no puede, fíjate. Oye, yo también quería mencionar a Chema García. Bueno, claro, hombre. Eso también lo hemos mencionado, lo que pasa es que fíjate, en el corte que subió a las redes sociales Chema García, nuestro cineasta, para nosotros es nuestro, y decimos nuestro no solo porque es de Elche, sino también porque Espíritu Sagrado, que es su primer largometraje, y te lo cuento porque él estuvo el viernes aquí, nació gracias a Teleelche. Él estaba viendo nuestra tele, porque le encanta Teleelche, y si no le encanta, lo digo yo. y vio como un grupo de ufólogos estaban hablando de reunirse, y ahí él dijo, ay, pues mira, me interesa, contactó con ese grupo y ahí salió toda su historia de Espíritu Sagrado, que está triunfando en los festivales y parece que todavía continúan las pantallas de cine de Madrid y de Barcelona. O sea que hay oportunidad y espero que regrese de nuevo a los cines del Aljub para volver a ver Espíritu Sagrado. Cada vez que lo ves encuentras cosas nuevas. Además, Vicente Bordonado es uno de los personajes que actúa. Y nosotros le dejamos el estudio porque algunas de las escenas se rodaron aquí en Teleelche. Por eso, cuando has hablado de Chema García, pues es nuestro Chema García. Claro. Porque cuéntanos qué premios ha llevado este sábado. Nuestra enhorabuena desde aquí porque ha ganado el Feroz de Arrebato de Ficción que entrega esa Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Fue la novena edición y se celebró en Zaragoza y allí el cineasta ilicitano Chema García ha ganado el premio de cine por su película. Qué casualidad. El viernes lo llamé para entrevistarlo por el galardón Dátil d'Or que le entrega la Asociación de Informadores de Elche, y al día siguiente la Asociación de Informadores Cinematográficos de este país le entrega el Premio Feroz. Que así siga. Por ese arrebato de ficción, porque es verdad, su vida es un auténtico arrebato de locura en cuanto a que lleva la ciencia ficción al costumbrismo, así definió él su sello propio. Y eso parece que gusta, porque ha abierto tendencia como director. Vamos, un Luis Buñuel, para mí, en nuestro Chema García Ibarra. Todos los apellidos hay que decirlos porque es de Elche, y además ha dicho que está trabajando ya en su segunda película y que sigue apostando por Elche. Ojalá, todos los éxitos para él. Sí, y si no han podido oír la entrevista de Chema García, se la hicimos el viernes. Pueden oírlo a través de nuestra web en teleelch.es, la pestaña radio, Glorieta. Bien, pues algunas noticias más que tenemos para el día de hoy es en una página de sucesos, porque han detenido a 6 personas, 3 de ellas en Elche, por robar catalizadores de vehículos estacionados en la vía pública y en parkings particulares. Los hechos se han dado en Torrellano Alto y también en la avenida de la Universidad, y bueno, gracias a la colaboración ciudadana y a las denuncias presentadas, pues se consiguió detener a estos 3 ladrones en Elche. Y otra noticia que nos llegaba es que, bueno, ya saben esa campaña que lleva a cabo un jubilado valenciano, de Soy Mayor, se llama, Soy Mayor No Idiota, se llama el jubilado Carlos Me encanta, San Juan, sí. Y en Elche también ha tenido su repercusión. Así ¿cuál ha sido? Que el alcalde, porque he leído que el alcalde, bueno, había unas declaraciones del alcalde diciendo que se va a reunir con las entidades bancarias. Sí, con los bancos que operan en Elche para reclamar una mejora del servicio que prestan a los mayores, entre ellas pues adaptar los horarios, una atención personalizada y también impartir esa formación adecuada para que no se produzca esta brecha digital. Pues lo importante es una mejor atención personalizada, porque es verdad que es denunciable que nuestros mayores estén tratados de esa forma por las entidades bancarias. Ya nosotros estamos maltratados, que vas a una hora y no te dejan pagar. Para que nuestros mayores tengan que hacerlo todo de forma telemática. Totalmente. Cuando hay muchos que no pueden, que es imposible para ellos. A ver qué consigue el alcalde. Supongo que conseguirá algo mejor que con el ministro de Cultura, ¿no? Ay, con la cesión de la dama. El viernes nos dijeron que no, pero el alcalde supongo que dice que esto ya es el mismo no que han recibido en multitud de ocasiones. Pero claro, estamos hablando de un no por escrito. Exacto, y estamos hablando de un no también por esa conservación del busto íbero, según dice. Entonces hay que analizar bien en qué estado está la dama. Sí, ahora hay que preguntar si la tienen mejor conservada ahí o la vamos a tener nosotros. Ahí está la cosa. Supongo que el ministerio se apresuró para decirle al alcalde que está bien la dama. Es que por escrito hay que... Mañana tenemos al alcalde aquí, pero supongo que vosotros analizaréis, o bueno, ya lo hicisteis el viernes, la contestación del ministerio, porque había como para motivos de alarma. Totalmente, decir, claro, nos puso a todos alerta. No os la damos porque el estado es muy delicado, pero ¿qué le habéis hecho a la dama? Cuando en 2006 pudo venir. Se ha pasado dos meses hasta aquí, fácilmente, ¿no? Efectivamente. Exacto. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo. A ver cómo está nuestra dama. ¿Cómo hemos empezado el año 2022 y cómo vamos avanzando? No sé qué va a pasar mañana. Cuando llegue diciembre diremos lo que os esperaba, en los años anteriores. ¿Qué año 2022? Bueno, pues Iciar Martínez, muchas gracias. Nada, vamos a seguir con esa continuidad del pleno ordinario que se está celebrando en el Centro de Congresos, y a la una volvemos con toda la información. Y a prepararte para el análisis de esta semana. Eso es. Veremos qué tema me traes. Os lo avanzaré más adelante. El jueves aquí en Entre Amigos, en el programa de Rosa Lucas. Muchas gracias, Iciar. Muchas gracias, Ros. Buen día. Que lo tengas tú con el pleno ordinario, que os sea leve. Esperemos que termine, porque todavía continúa, lo están ustedes escuchando, ¿no?, de fondo. Del programa para hacer prevención laboral. Aquí está hablando el concejal de políticas inclusivas. Bien, pues nosotros continuamos. Después de este repaso a la actualidad, vamos con la información deportiva. Saben ustedes que no hay partido de fútbol porque ha habido parón de liga, pero sí hay novedades, porque 31 de enero es el último día en que se cierra el fichaje del mercado de invierno. Veamos qué novedades hay, y eso nos lo cuenta Paco Gómez en el Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco. Muchas gracias, señor Valera. Hola, buenos días. Aguardan unas últimas horas frenéticas del mercado invernal, ya que hoy, 31 de enero, a las 12 de la noche, se cierra el plazo para la inscripción de futbolistas para altas y bajas salidas y entradas. Y el Elche Club de Fútbol tiene a dos futbolistas atados. Uno es el internacional uruguayo Lucas Olaza, procedente del Valladolid, lateral izquierdo, que será competencia directa de Johan Mojica. El otro, el delantero de 24 años, Ezequiel Ponce, que llega cedido hasta el 30 de junio del Spartak de Moscú, de la Primera Liga Rusa. Un Ezequiel Ponce que a sus 24 años ha jugado ya en varios clubes, debutó muy joven, con 16 años, en el Newell's Boys de Argentina, para luego pasar por la Roma, el Lille francés, el AEK de Atenas, donde coincidió con Lucas Boyé e incluso el Granada de la Liga Española. Llega cedido hasta final de temporada, hoy pasa el reconocimiento médico y vendrá para ocupar el hueco que deja Darío Benedetto, aunque en un principio Francisco ya dejó claro que no necesitaba más delanteros. Es una buena oportunidad de mercado y si cuaja tendría que pagar el Elche para quedarse en propiedad con él cerca de 4 millones de euros a partir del próximo 30 de junio. Esas serían las entradas, Olaza y Ponce. La salida, recordamos, Benedetto, que se marchó traspasado a Boca Juniors, Josema cedido al Valladolid, y el guardameta Axel Wenger, que se marchará para jugar cedido en el Arsenal Sarandí de la Liga Argentina. En principio quedaría una ficha libre, pero todavía en las próximas horas no se descarta ningún movimiento, tanto de entrada como de salida. Hombres como Pastore, Marcone o incluso Piatti son susceptibles de poder salir en estas últimas horas de mercado si llega una buena oferta. En principio, al Elche ahora mismo, si no saliese ningún futbolista más, quedaría una ficha libre hasta final de temporada, y esa ficha se podría utilizar en el caso de que algún futbolista estuviese en el paro. Por otra parte, la plantilla, tras el fin de semana de descanso, vuelve a los entrenamientos para preparar ya el choque frente al Alavés, que se va a disputar este próximo sábado a las 2 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Partido clave y trascendental en la lucha por la permanencia. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Cambiamos la sintonía para cerrar esta ronda de noticias. Quedan 9 minutos para llegar a las 11 en punto. Y cerramos la ronda con la información meteorológica. Sepamos si vamos a seguir teniendo estas temperaturas tan suaves primaverales esta semana, la primera del mes de febrero. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica, el predominio de cielos despejados y el ascenso de las temperaturas. Durante este fin de semana, tardes primaverales con temperaturas que han alcanzado los 20 grados. Sin embargo, hemos tenido noches invernales con temperaturas que en el sur del Camp de Elche han bajado hasta los 2 grados bajo cero, por lo tanto se han registrado heladas. Durante esta madrugada, cielos despejados, viento flojo de poniente, sobre todo en la mitad norte del municipio. Esto ha impedido que bajaran demasiado las temperaturas. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 10 grados. También se han registrado 10 grados en la pedanía de Ferriol, 7 en Torrellano. En el sur del Camp de Elche, temperaturas más bajas en Matola, en torno a 0 grados, Derramador 1, Valverde 2, y en Santa Pola la temperatura no ha bajado los 7 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por el predominio de cielos despejados, viento flojo de componente oeste por la mañana, y a partir de mediodía y especialmente por la tarde el viento va a girar a noroeste puntualmente fuerte con rachas de más de 40 km por hora. Hoy con ese viento de poniente seguirán subiendo las temperaturas máximas, que aquí en la ciudad se aproximarán a los 23 grados. En buena parte del territorio rozaremos los 24 o 25 grados. Mañana martes se retira la masa de aire templado que nos ha acompañado durante los últimos días, activará el viento flojo de componente marítima. Esto va a provocar un descenso puntual de las temperaturas máximas, que no van a superar los 16 grados, mínimas en torno a los 10 grados.